Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Gómez, soy mamá de Omar Cigarán, un pibe asesinado el 15 de febrero del 2013 en la ciudad de La Plata. Omar era un pibe que tenía problemas de adicciones. Omar era un pibe que fue abandonado por el Estado cuando tenía 9 años. Omar era uno de los pibes de la famosa banda de la frazada de Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, donde su familia luchó para que él estuviera en un instituto y haga tratamiento, lo logramos, pero a los 14 años volvió a la calle, volvió a consumir y volvió a tener problemas con la policía. Había un servicio de calle de la Comisaría Segunda de la ciudad de La Plata, del barrio Hipódromo, de donde somos nosotros, que lo perseguía, lo hostigaba y lo detenía todo el tiempo, porque quería que Omar sea chorro para ellos. Entonces Omar un día vino y nos dijo que si él era chorro, iba a ser chorro para él y no para la cana. Entonces, como Omar en ese momento había salido de un instituto en el 2012, estaba terminando la escuela, estaba trabajando con su papá es albañil y iba a ayudarlo. Hicimos una denuncia a este servicio de calle. A raíz de esa denuncia nosotros empezamos a tener hostigamiento, porque no solamente con Omar, sino que toda la familia, porque nos caían allanamientos toda la semana, 2, 3, 4 veces a cualquier hora, con orden, sin orden. Siempre buscaban lo mismo, buscaban motos, armas y municiones. Nunca encontraron nada. El 14 de febrero del 2013, a las 7 de la tarde, yo siento que patean la puerta. Yo me asomo con mi nene, que en ese tiempo tenía 2 años, y me encuentro con una estaca en la cabeza, con el grito de ¿dónde está el guacho? ¿Dónde está el guacho? ¿Dónde está ese guacho, hijo de puta? Si hoy no lo entregás, mañana lo tenés muerto. Omar no estaba en mi casa, Omar ya hacía unos días que se había ido de mi casa. Estaba parándolo de un amigo, Omar venía durante el día, se bañaba, comía, pasaba un rato y después se iba. Y el 15 de febrero, como a las 11 de la mañana, Omar se levanta. Yo tenía la puerta cerrada, yo vi un pasillo al fondo y había cerrado con llave. Y le decía, no, no salga, Omar, quédate, desayuná, mirá cómo estás, estás todo el día en la calle. Y él agarra y se enoja conmigo. Me dice, abrime la puerta porque o voy mato un Cobani o el Cobani me mata a mí. Entonces yo le abro la puerta. Me voy llorando al lado de la casa de mi madre, de la madrina de Omar, y le digo, che, Mónica, le digo, mirá, pero yo te voy a regalar esta mochila. Esa mochila tenía todos los adornos de Navidad y un arbolito de Navidad. Y tenía adornos que significaban mucho para mí porque los había hecho Omar en el jardín y sus hermanos. Entonces yo le dije, porque este va a ser el último año que arma el arbolito. Y hoy tu ahijado me dijo que hoy o mata un Cobani o el Cobani lo mata a él. Entonces mi comadre me dice, ah, pero no le hagas caso, viste cómo es Omar. Dice, ahora viene y se le pasa. Entonces yo salimos las dos a la puerta y pasa Omar en una moto toda estartalada que era de Gastón Coronel, un amigo de él, que a ese pibe lo matan también en el 2014, un año después que Omar. Me mira y me sonríe. Y esa fue la última vez que lo vi. Cuando yo me dice, mi comadre me dice, viste, ya se le pasó. Y yo me voy para mi casa adentro. Y cuando yo entro, suena el teléfono de mi casa. Atiendo y me dice la chica que vive adelante de mi casa, venite para la 43 que lo mataron a Omar. Y yo no podía creer, yo sea que no. O sea, di millones de vueltas hasta que fui al lugar del hecho. Cuando quiero llegar a la 43, yo vivo en calle 40. Cuando quiero llegar a la 43, ya en la 42 ya estaba todo vallado y cortado. Me agarra una milica del brazo y me prepotea y no me deja pasar. Yo le digo, déjame pasar, que es mi hijo. No me dejaban pasar, bueno. Yo te podés imaginar cómo estaba, ¿no? Rompí el vidrio de un patrullero, hice un desastre porque yo quería llegar a donde estaba mi hijo y quería saber si era verdad, porque yo recién lo había visto pasar. Y cuando llego al lugar, era Omar. Era Omar. No me dejaron acercarme al cuerpo. Yo me acuerdo que les gritaba, hijos de puta, me lo mataron. Ustedes fueron ayer y me dijeron que lo mataban y lo mataron. Y me desmayé. Cuando yo me despierto, estaba en mi casa. Así que no me dejaron volver al lugar del hecho. A Omar lo mataron el 15 de febrero, me lo entregaron el 19 de febrero y el 20 Omar cumplía 18 años. No me dejaron despedirme, yo no le pude dar un beso a mi hijo, no lo pude velar. Por cómo estaba el cuerpo, no lo pude velar. Y a raíz de eso, yo estuve un año parada hasta que por internet me contacta un abogado, que era un abogado juvenil en ese tiempo en la ciudad de La Plata, que había llevado varios casos de gatillo fácil el mismo año a la Corte Suprema, y entre esos, el de Omar Cigarán. Y me dice, me deja un mensaje y me pregunta si alguna vez Ana María Medina, que era la fiscal, me había llamado o si yo alguna vez había tenido contacto con la causa de mi hijo. Le digo, no. Bueno, venite a la fiscalía porque la causa la están cerrando. Esto pasó un día antes de que se cumpliera el año del asesinato de Omar. Yo voy a fiscalía, me contacto con este abogado, yo le pido, que se llama Julián Azar, que gracias a él yo conocí la causa de mi hijo, gracias a él yo me enteré que se cerraba la causa, y gracias a él que me contactó con la Comisión Provincial por la Memoria, yo hoy soy la referente del colectivo contra el gatillo fácil, donde me acompañan varias organizaciones, entre ellos Hijos La Plata, Surcos, el Frente de Darío Santillán, la Unión por los Derechos Humanos, familiares y amigos de Mauricio Andrada e Ismael Espiruzato, que hoy se está haciendo el juicio a un policía halcón que mató a dos pibes en el 2014. La esposa de Damián Corbalán, un pibe asesinado el año pasado en Punta Lara por un policía de la Metropolitana, que no sabemos qué hacía en Punta Lara. La mamá de Nicolás Vargas, un pibe de 16 años que mataron en Romero hace poco también. Y ellas están formando parte del colectivo contra el gatillo fácil. En el colectivo contra el gatillo fácil lo que se hace es visibilizar todos los casos de gatillo fácil, los casos de causas armadas. También luchamos por no a la baja de imputabilidad. También hacemos talleres donde las mamás y los que quieran participar, hacemos talleres de serigrafía, donde nos pintamos nuestras remeras, donde hacemos stickers, donde salimos y escrachamos a los policías asesinos y a los jueces y fiscales que no investigan. El caso de Omar fue a juicio el año pasado, el 20 de marzo del 2017. Era un juicio que tenía que arrancar el 8 de marzo y terminar el 29 de marzo, y se resolvió en 3 audiencias, y el 11 de abril en la sentencia lo dejaron libre a Flore, avalando que actuó en legítima defensa, a la cual yo vuelvo a apelar nuevamente porque no fue legítima defensa, fue fusilamiento por la espalda. Omar no tenía arma, los testigos dijeron que no había arma y los mismos peritos dijeron que no había arma en el lugar. El arma aparece a las 10 de la noche en la morgue policial entre los testículos de Omar. Cuando Omar tenía que haber ido del lugar del hecho a la vuelta de mi casa, que está la morgue judicial. Ana María Medina se corre del caso, a la cual está imputada en la causa de encubrimiento la fiscal y el médico forense. El médico forense debería estar preso y no trabajando, no por Omar, sino porque está implicado en las defunciones y en la muerte de los inundados del 2 de abril del 2013. Ana María Medina no solamente no investigó el caso de Omar, que tampoco investigó el caso de Sebastián Nicora, que fue el 14 de febrero del 2013 en Punta Indio, al cual Ana María Medina mete preso al amigo de Sebastián. Sebastián era un pibe que es de Verónica, estaba pasando unos días en el balneario El Pericón de Punta Indio con un amigo y lo matan. Lo encuentran en el cerca de la playa, muerto. Ana María Medina avala que fue muerto a los palazos por el amigo y mete preso al amigo. Yo conozco a su mamá Fernanda. Ahí empezamos a conversar un montón de cosas, donde yo le digo, pedí nuevamente una autopsia porque la mamá sospechaba que tenía un tiro y sospechaba que había sido la policía y sabía que el amigo de Sebastián era inocente. Perdón que yo te esté contando este caso, pero lo quiero contar porque su mamá se fue al cielo y hoy está con Sebastián y no consiguió justicia. Y somos las mamás que estamos en lucha, que estamos visibilizando el caso de Sebastián, porque queremos que se encuentre el culpable de ese tiro. El 14 de febrero se cumplieron 5 años de la muerte de Sebastián, el 15, 5 años de la muerte de Omar, y el 18 de febrero de este año se cumplió un año que su mamá falleció. Otra mamá, como sabemos todos acá, Viviana Espina, la mamá de Luca Carrasco, una gran amiga, una gran compañera, que tampoco hoy nos acompaña físicamente, pero seguramente debe estar acá entre todos nosotros y muy contenta porque seguimos luchando. No solamente nos matan un pibe, sino que el Estado es responsable de lo que nos pasa a las mamás en lucha también. Porque muchas no podemos seguir, muchas morimos de tristezas, otras morimos enfermas. Y es muy injusto que no se haga justicia, que los jueces, los fiscales se hagan los boludos a la hora de juzgar. Es una vergüenza que el presidente hoy esté felicitando a un policía, a Chocobar, por haber matado a un pibe en La Boca. Es una vergüenza que con ese premio y esa felicitación y todo ese teatro que hicieron en la tele, hoy estén avalando el gatillo fácil. No es solamente que la policía mata a los pibes, el Estado es el responsable de las muertes de nuestros pibes, antes y después de muertos.